Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. La gente anda diciendo. Bueno, estamos intentando comunicarnos con el compañero Alexis. Él hace parte del Instituto, y es parte de la comunidad educativa, estudiante del Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación, porque en los últimos tiempos, bueno, el gobierno de la ciudad ha tenido una avanzada muy fuerte sobre todos los derechos y está intentando, bueno, desguazar ese instituto como tantos otros también. Así que, primero que nada, Alexi, ¿nos estamos escuchando? Sí, acá estamos. Perfecto. Justo estoy frente al instituto. Estamos acá resistiendo, soñando con los compañeros cómo subir el plan de lucha. Bueno, perfectamente. Antes que nada, te vamos a preguntar, para que compartas con nuestros amigos y oyentas, ¿de qué se trata este instituto superior? ¿Qué es lo que estudian? ¿Qué es lo que hacen? ¿Y cuáles son las medidas más problemáticas que está tomando el señor Macri? Bueno, el instituto en abreviatura es el ISTRIR, Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación. Tiene tres carreras muy hermosas. Una es la carrera madre, por la cual lleva el nombre, que forma a los recreólogos, que muchos laburan tanto en ONG, en bibliotecas, en bibliotecas populares, en lo mismo plan que tiene el gobierno con para niñes, para adultos, son operadores sociales. Acá también se estudia comunicación social, la carrera a la cual yo estudio, que tenemos una orientación específica en el desarrollo local de medios independientes, de medios comunitarios, y por último pedagogía y educación social. Son tres carreras muy ambientadas hacia lo humano, hacia lo comunitario, hacia eso, a encontrar la comunidad, y somos una comunidad bastante unida, hay mucho diálogo con los mismos docentes, con los mismos directivos. Esta es una lucha en conjunto desde toda la comunidad. Lo principal que nos está pasando en este momento es que nos están pidiendo recortar la mitad de las comisiones de tiempo libre y recreación, lo cual afecta la trayectoria de los estudiantes y su derecho a estudiar. Y por otro lado también pone en riesgo el puesto de trabajo de 25 docentes. Por hola. Lo tanto... ¿Hola? ¿Se me escucha? Sí, te escucho, te escuchamos. Pero eso, pone en riesgo el puesto de trabajo de 25 docentes. Por eso estamos decidiendo ahora juntar firmas. Estamos armando un petitorio tanto para instituciones como para las personas que se quieran adherir. Además de eso, vamos a empezar esta semana a llevar cartas dirigidas tanto a Jorge Macri como a la ministra de Educación, en reclamo a una medida que no hubo aviso, que es una medida que se quiere tomar para el próximo cuatrimestre, sin avisos, sin un montón, pero también sabemos que hay otros institutos que están siendo afectados, como el IFT, ISFT, que es el número 6, que queda justo donde está el otro cauce, que también, y que nosotros nos hicieron con la excusa de la falta de matrículas de ingresantes, pero ellos que tienen mayor cantidad de matrículas también están sufriendo la misma decisión de recortar comisiones. Alexis, una pregunta. Sí. Cuando vos decís recortar comisiones, ¿qué significa eso para ustedes? ¿Qué son las comisiones? ¿Qué significa? Las comisiones son, por ejemplo, en tiempo de recreación, vos tenés A y B de ciertas materias, porque quizás no puedas venir un día y tener disponible otro día de la semana para poder cursar la misma materia. Y al recortar comisiones, lo que nos afecta es el no poder elegir realmente cómo llevar nosotros nuestra trayectoria, porque ya la matrícula está pensada también. Todo el plan de estudio está pensado en el que el estudiantado también se pueda manejar sus tiempos para el estudio. Perfecto, ahora queda clarísimo. Es decir, les dificulta la cursada terriblemente a ustedes. ¿Y eso significa también recorte de profesores? Hay 25 docentes que pueden llegar a perder su puesto de trabajo por esta medida. Qué terrible. Desgraciadamente, en tantos otros también institutos y bueno, toda la educación pública en general está sufriendo unos recortes. Impresionante. Y mientras tanto nos enteramos cómo el presupuesto se va en la policía de la ciudad para reprimir todos los miércoles a jubilados, para reprimir a discapacitados, para esos falsos arreglos que vienen haciendo en la ciudad, que ves que hay calles que están arreglando la CMS y nunca la terminan. Y eso también es algo que hay que identificar y señalar, porque no puede ser que estemos atacando a uno de los hitos argentinos, que es la educación pública, gratuita y libre, desfinanciándola. Así es, estimado. Quería preguntarte también, ¿ustedes se esperaban esta situación? ¿Tenían previamente algún tipo de organización como estudiantes? Tenemos centros de estudiantes, por eso también nosotros logramos ahora organizarnos y dividirnos tareas de manera más contundente y rápida. Pudimos contactar con distintos medios y eso, pero fue un baldazo de agua fría, porque nos enteramos la semana pasada. Así es, estimado. Bueno, cada vez que necesiten comunicar algo, los micrófonos de Radio Semilla, bueno, están abiertos. Lo que estaría bueno, que me gustaría comunicar para cerrar, sí, es principalmente que tenemos abiertas las inscripciones. Como decíamos, nosotros acá son tres carreras: tiempo libre y recreación, pedagogía y educación social y comunicación social. Están abiertas las preinscripciones para los ingresantes. Ya en esta semana o la otra ya están las charlas informativas. Y por otro lado, también lo que tenemos es... Y nada, está abierta las preinscripciones. A nosotros nos sirve mucho que entren. En estos días también estamos viendo de movilizarnos. Estamos definiendo si vamos solamente a acompañar jubilados este miércoles o vamos a ir al Ministerio de Educación. Perfecto. Y es una convocatoria que se quiere abrir para que otros colectivos también nos acompañen, porque es momento de llamar al héroe colectivo y unir las luchas. Perfecto, te escuchamos perfecto, Alexis. Y para reforzar esas actividades que van ustedes desarrollando, ¿tienen alguna red social donde quienes quieran profundizar un poco más y estar al tanto de todas las actividades de ustedes se enteren? Sí, principalmente tenemos el Instagram oficial de la institución, que es ISTRIR Comunicación, que es ISTLYR Comunicación, donde ahí se suben las actividades. Por ejemplo, el viernes que viene tenemos clases abiertas sobre el tema de tiempo libre y recreación y el feminismo. Están invitados quien quiera. Nosotros estamos ubicados en Santa Fe y La Pría, exactamente Santa Fe 2775. Nosotros funcionamos en el horario nocturno. Ahora mismo se está cursando dentro de la institución. Perfecto, perfecto, estimado. Y bueno, y como te comentaba recién, cualquier actividad o denuncia que quieran hacer, los micrófonos nuestros están abiertos, así que, bueno, seguramente que vamos a seguir esta charla para saber y conocer y poder difundir esta pelea, otra pelea más de un aspecto de la educación muy, muy importante. Así que te agradecemos mucho, Alexi, y fuerza en esta pelea. Muchas gracias a ustedes también por abrirnos el micrófono y nos estaremos cruzando en la lucha. Bueno. Hay que bajar los brazos y hay que unirse. Bueno, muchas gracias. Abrazo, Alexis. Muchas gracias a ustedes.